Un día marcado por un hecho particular, que es una movilización que en realidad se viene haciendo todos los miércoles y casi que con una naturalización increíble, muchas veces termina con la policía pegándole a los manifestantes, que es una movilización de organizaciones de jubilados que va a tener el respaldo de grupos de hinchas de fútbol y será para seguir de cerca la participación o no, además de la parte de las barras de los clubes de fútbol, algo que muchos de los hinchas que están adhiriendo a la movilización de jubilados niegan, pero que desde el gobierno se está agitando, y hay también algunas versiones de que podrían ir también barras bravas a esa movilización. Esto va a ocurrir hoy en las puertas del Congreso, cerca del mediodía, ¿no, Debo? Sí, exactamente, todos los miércoles se llevan adelante estas movilizaciones en lo que es el anexo del Congreso de Diputados, perdón, que queda enfrente del Palacio. Y te juro que todos los miércoles ves 40 jubilados con toda la furia y un despliegue de seguridad tremendo. Y todo esto empezó porque hace un par de semanas a un jubilado que tenía la camiseta de Chacarita le pegaron. Entonces la semana pasada fueron los hinchas barras de Chacarita, y ahora se suman toda la hinchada de todos los clubes a bancar a los jubilados. Bueno, esto está generando, por un lado, un hecho muy particular, que es de golpe la posibilidad de que haya una especie de unión de jubilados y con hinchas, pero al mismo tiempo la posibilidad de que esto eventualmente genere una escalada distinta si además participan barra bravas, que por lo menos en mi óptica son delincuentes del mundo del fútbol. Entonces estás hablando de una situación diferente. Esto además está generando que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aproveche la posibilidad de que haya barra bravas para endurecer más el discurso, con incluso medidas que está anunciando hoy a través del boletín oficial, que es vincular la eventual participación en algún disturbio de socios o hinchas en una marcha como la de hoy, para aplicarles el derecho de admisión en un estadio de fútbol, algo que hoy solamente rige para aquellos que causen algún tipo de disturbio en un evento deportivo. Entonces acá estaría, por una decisión que se publica en el boletín oficial, ampliando la idea de que si hay algún socio participando en un desmán, en una movilización, también se le va a aplicar el derecho de admisión. Mira, yo te digo mi acercamiento a lo que va a ser un hecho político importante que se va a dar hoy en el Congreso, repito, en otra movilización de jubilados. El mundo de los jubilados es el que más derecho tiene a protestar, creo, desde que asumió el gobierno de Javier Milei. No hay estudio sobre el ajuste del gasto público que sea serio, que no muestre que la principal parte del achicamiento del déficit fiscal que llevó a cabo el gobierno actual se basó en la licuación de las jubilaciones. Tanto porque al principio pegaba la fórmula heredada del gobierno de Alberto Fernández, que no servía para equiparar la inflación, y al mismo tiempo por la decisión del gobierno actual de congelar desde que asumió en 70.000 pesos el bono que se venía dando arbitrariamente en la administración anterior para compensar justamente lo que no compensaba la fórmula que regía por ley. Como quieras, la decisión política de este gobierno fue que se fuera achicando el gasto en jubilaciones ya sobre una base muy baja y con una situación de pérdida que venía de antes, que se profundizó y que uno la ve en los datos, por más de que el presidente dice que el ajuste lo pagó la casta. Cualquier planilla de cualquier centro de estudio serio te muestra que hay un impacto muy fuerte de la licuación de las jubilaciones en la reducción del gasto público. Es cierto que eso en la segunda mitad del año pasado se fue morigerando, en parte porque el ajuste más fuerte sobre el cierre del año pasado empezó a recaer en las transferencias a provincias, pero cuando ves el global es indesmentible. Ni que hablar si a eso le mostrás también que en paralelo el gobierno fue achicando la cantidad de medicamentos con cobertura al 100 que tienen los jubilados, porque el PAMI empezó a reducir la cantidad de medicamentos con la cobertura al 100% y empezó a hacer una revisión de todo el programa de medicamentos gratis, lo cual hace que, según el Colegio de Farmacéuticos, si un jubilado antes le dedicaba el 15% de su bolsillo a pagar los remedios, hoy le está dedicando cerca del 28% a pagar remedios. Repito, estamos hablando de que también gasta más el jubilado en medicamentos por una decisión del gobierno, mientras el jubilado ha perdido poder adquisitivo también como parte de la licuación de esas partidas para hacer el ajuste fiscal. Entonces, solo con darte esos dos datos, ni que hablar si ves lo que fue durante el corazón del plan de ajuste del año pasado, el aumento de la pobreza en el segmento de mayores de 65, medido por el propio INDEC. Veremos si eso baja cuando den el informe de la segunda mitad del año, pero con todos esos panoramas, cualquiera entiende que es el sector, el segmento de la sociedad que tiene mucho derecho para reclamar, como lo viene haciendo, dice Debo, todos los miércoles, con una especie de naturalización de que los pueden empujar, golpear, reprimir por un operativo policial para ese número de jubilados muy exagerado. También es cierto, y lo quiero marcar, que por a mí me entusiasma la idea de que vayan hinchas genuinamente a respaldar a los jubilados, y puede ser una novedad, no sé si, como dicen los chistes en Twitter, es el nuevo sujeto revolucionario, jubilados más hinchas, pero también yo sé que esto es Argentina y conozco cómo funciona el mundo de los clubes y las barras bravas, y si hay participación de barra bravas, que para mí son delincuentes del fútbol, esto puede terminar también mal y servirle en bandeja al gobierno con una ministra como Patricia Bullrich, que se muere de ganas de tener una excusa para reprimir más de lo que ya reprimen a los jubilados, y terminar todo peor. Y yo el otro día se lo decía a uno de los hinchas genuinos que va a participar, que sería triste que un reclamo, con razón, la posibilidad de que lo apoyen hinchas genuinos, termine con, no sé, Gustavo Gravia diciendo: mirá, acá está el jefe de la barra de tal, este es el barra tal, este es el barra tal, este tiene una causa penal por tal, y que ni que hablar termine esto en una escalada con la ministra de Seguridad del otro lado diciendo eran los barras, y se pierda el foco a los jubilados. Pero bueno, ese es un acercamiento que veremos cómo se desarrolla en el transcurso del día de hoy. No, y eso sumale que va a estar en paralelo la sesión en diputados, así que más de uno o va a querer caranchear el tema o lo que fuera, así que va a tener todos los condimentos la manifestación de hoy. Pero bueno, hay que poner el foco ahí porque, repito, si hay un segmento que merece ser escuchado es el de los jubilados, y eso no se puede perder de vista. Escuchá a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para entender el clima con el cual el gobierno va a recibir la movilización de hoy. Es una provocación espontánea absoluta, estamos viviendo, no la vamos a aceptar. La intención que tiene esta marcha es una intención desestabilizadora, así que... Bueno, ahí está Patricia Bullrich entre esos problemas de sonido diciendo que es una marcha desestabilizadora, y es el enfoque con el cual me parece el gobierno va a tratar de no hablar de la situación de los jubilados, sino de los protagonistas en caso de que sean barra bravas. Habló uno de los hinchas que va a estar participando, que se llama Carlos Daulovsky, que es hincha de Chacarita, y él dice: no somos barra bravas. Escuchá si podés en el audio 24 lo que decía. Yo lo único que le puedo decir, que la ministra no se equivoque, porque nosotros no somos barra brava, no somos nada. Nosotros queremos un bienestar para los jubilados. Nosotros queremos que los jubilados estén bien. Yo sé que nunca estuvimos bien, pero ahora estamos peor que nunca. 6:25 minutos, a esta hora estamos empezando nuestra playlist de actualidad con este tema en el comienzo.